Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Les habla Tere Chacón, esto es El Círculo Beatle, novena temporada, semana número 10, viernes 31 de octubre, último día de mes, un día muy especial. Hoy tenemos la programación dedicada al Día de los Muertos aquí en México, a Halloween en Estados Unidos, un programa único en el cual vamos a hablar de nuestros muertos bitleros. Transmitimos como siempre lo hacemos a través de nuestro hogar, elpuntocritico.com. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página, buscar el banner que dice radio, hacerle clic, o bien en nuestra página de Facebook puedes encontrar el URL que puedes descargar para tu móvil y escucharnos en todo momento. No hay manera de que no podamos llegar a ti, y siempre nos encanta que tú estés en contacto con nosotros, ya sea a través de la página de Facebook, también a través del Twitter, @CírculoBeatle. Hoy, un programa especial, como ya se los comenté. Aquí a mi lado se encuentra Oscar Lugo, enfrente de mí está Marco Tobar, los dos muy serios, muy, muy serios, están viendo las redes sociales, el Twitter, están actualizando. En controles, Eduardo Ramos, encargándose, como siempre lo hace, de que todo esto sea muy bitlero y que salga muy, pero muy bien. Y bueno, pues iniciamos el día de hoy con una canción especial para alguien que no podría ser de otra manera, ¿verdad, Marco Tobar? Alguien especial. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, Tere. Empezamos con Birthday porque hoy también, además de ser el día de Halloween ahí en Estados Unidos, también en Estados Unidos está cumpliendo años una persona a la cual yo quiero mucho, que siempre traigo en mi pensamiento, que siempre está en mis oraciones, en mis bendiciones, y es para ti, tía, para Grace Cortés. Hoy, que es tu cumpleaños, esa canción iba dedicada para ti. Grace Cortés, muchísimas felicidades, que sea un gran día. Aquí está Marco, siempre te está recordando, como ya te lo dijo, y vino expresamente con esta canción, Birthday, que los bitleros, tú lo sabes, se lo dedicamos a la gente que más queremos, y con ella abrimos el programa celebrándote. Y bueno, amigos, pues como les comenté en un inicio, hoy, emisión dedicada a Día de Muertos. Vámonos con nuestros muertos bitleros. Esta emisión la quiero dedicar yo a Guillermina, a Gloria y a Rubén, mis muertos. Vamos a escuchar Here Today y enseguida Something, interpretados por Paul McCartney en el año 2002, aquí en la Ciudad de México. Este es el Círculo Beatle. Sean ustedes bienvenidos. And so, this song was for John after he passed away. And today is el Día de los Muertos. Yeah? Okay. So I say, with John in mind, for my amigo John, I say, Viva los Muertos. Okay. So this is a song that this is like a conversation between me and John. And if I said I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart if you were here today. Ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. No, no. I love you. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the time we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Para mi amigo John. Okay. While we are in this mood, I don't know if anybody here knows, but George used to play the ukulele very well. You know? Something in the way she attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Somewhere in a smile she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Yeah, you know I believe her now. Well, you're asking me, will my love, something in the things she shows me. I don't want to leave her now. Yeah, you know I believe her now. Hace no mucho tiempo alguien, cuando hablaba yo de los muertos que me ha tocado vivir de manera personal, hace no mucho tiempo alguien me dijo, debes dejarlos ir, pero sobre todo debes de estar contenta porque están mejor. Y bueno, pues esta emisión está dedicada no solo a nuestros muertos de manera personal, está dedicada a George, está dedicada a John. Vamos a hablar de sus muertes, vamos a hablar de las muertes de la gente que ha rodeado al círculo, al primer círculo de The Beatles, pero también vamos a celebrar que estuvieron aquí, que nos hicieron sonreír y que nos dejaron un gran legado que siempre, de alguna u otra manera, nos hace vibrar. Y bueno, amigos, antes de otra cosa, permítanme, por favor, presentar a dos caballeros que me están acompañando muy bien aquí en la mesa de la cabina de elpuntocritico.com. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches. Estoy muy bien y con un nudo en la garganta ya desde el principio del programa. Estas canciones que escuchamos, pues bastante emotivas. Y lo que viene, pues aún más canciones que de alguna manera John Paul, George y Ringo dedicaron a sus muertos y que, bueno, como cualquier tema bitlero también nos pueden servir a nosotros. Siempre hay un tema de los Beatles para cada situación y en este caso de la muerte, pues hay demasiados y, como dices, pues dedicado también a los nuestros. Así es, Marco. Buenas noches, Tere. Buenas noches, auditorio. Pues sí, efectivamente, muy emotivo. Se puso la piel de gallina ahorita al escuchar la versión de México y sobre todo la dedicatoria a John, a George y nosotros aquí dedicando también, en mi caso personal, a Eri, a Tony, a Emma, a Irma, que ya están en otro plano y que realmente el mundo es mejor porque ahora yo los conocí. Y con esa bendición, pues vamos a arrancar un programa de verdad lleno de lágrimas, de emociones y con muchísimos sentimientos encontrados aquí en la cabina que ya empezaron a fluir, ya empezaron desde hace un ratito, ¿eh? También con mucho agradecimiento por haber tenido la oportunidad de conocer la gente que ahora extrañamos y a la cual invocamos y mandamos bendiciones. Pero bueno, amigos, yo les cuento que en el año de 1958... un policía de la ciudad de Liverpool pidió el día libre, lo aprovechó, se fue a un pub y empezó a beber, a beber, a beber. En algún momento se dio cuenta que se le hizo tarde, salió y empezó a manejar su coche con muy poca precaución, totalmente ebrio. Y lo que terminó pasando fue que no tuvo los reflejos para esquivar a una mujer muy guapa, de una figura esbelta, cabello largo, oscuro, con una bella sonrisa de nombre Julia. No pudo esquivarla y la atropella y la lanza, vuela por los aires. Julia cae y muere de manera instantánea. Esta mujer, Julia Stanley, la mamá de John Lennon. Claro, y un evento que afectó sin duda y cambió pues el rumbo de la vida de John Lennon y sin duda la de la música. Sin este evento trágico, pues desgraciadamente no, tengo que decirlo así, no hubiera pasado todo lo que pasó. Esto afectó demasiado en cuanto al carácter y la forma de ver el mundo de Lennon. Sin duda, él mismo lo comenta, que la perdió dos veces, cuando era niño y tuvo que irse con su tía, hermana de Julia, y la segunda vez cuando ella lamentablemente fallece. Sí, y evidentemente esto también nos lleva a que nos dejó en ese legado canciones como Julia, precisamente, que lleva el nombre de su madre, en el legado Beatle, y que están cargadas de emociones nostálgicas, con mucho dolor. La misma canción Mother, que está en el disco Plastic Ono Band, donde además de las emociones encontradas por la pérdida de su madre, de su padre, pues viene además acompañada de un dolor también de la orfandad que siempre tuvo, como tú lo mencionas, Oscar, donde él había perdido a su madre antes incluso de que ella muriera, ¿no? Perder una madre, pienso yo, estarán de acuerdo conmigo, es una tragedia en cualquier momento. En particular, en la niñez y en la adolescencia, es algo que te marca de por vida. Y eso es precisamente el caso de John Lennon, que se convirtió en un adulto, y después, para colmo, en un adulto exitoso, con todo el dinero que deseó, con todo lo que quiso, pero con una gran falta, una gran carencia de ese amor, el amor de su mamá, que además Julia, seguro, hubiera sido una mujer sumamente orgullosa de los logros de su hijo, como lo fueron las mamás de Ringo y la mamá de George, porque la mamá de Paul pues también había ya fallecido. Y bueno, pues el asunto, amigos, es que vamos a escuchar la canción, una de las canciones, acaba de mencionar Marco la otra, que es Mother. Vamos a escuchar Julia, esta fue incluida en el álbum blanco del año de 1958, 1968. Una canción que dice, que empieza diciendo, la mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo para llegar a ti, Julie, el nombre de su madre. Le escuchamos, regresamos. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love, only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing a song of love, Julia. Sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Bueno, pues acabamos de escuchar una canción que sí de plano nos dejó a todos aquí en el estudio con un nudo en la garganta. Una canción que en términos normales, cuando no son días de muertos, la escuchas y no puedes menos que conmoverte ante el seguro dolor y la desolación que John Lennon sintió desde el momento de perder a su mamá y después el resto de la vida que se la pasó buscando figuras paternas y seguramente cariño materno con Yoko. Vamos a escuchar más canciones, pero antes te recuerdo, Marco Tovar, además de ser uno de los integrantes del Círculo Beagle, es nuestro productor y desde el día que inició su trabajo aquí con nosotros, creo que ya son 3 semanas o 4 semanas, él está encargado no solo de la nueva programación, de la creatividad, de profesionalizar esta emisión, el Círculo Beagle, sino también de vender los espacios comerciales y promover. ¿Te interesa que te mencionemos? ¿Te interesa aparecer en el periódico El Punto Crítico? Marco Tovar es la persona a la cual tú tienes que contactar. ¿En qué correo electrónico, Marco? Pues me pueden contactar en el correo electrónico, si tienen algo para anotar, se los voy a decir en este momento. Es Dirty Mac, creo que a todos les va a sonar este nickname. dirtymac9@hotmail.com y en Twitter también pueden encontrar a través de @MarcoCésarTovar. A través de esos dos medios me pueden contactar. Y por favor, tengan una comunicación fluida conmigo, porque además ahí también estamos dando algunas especies de regalitos que tenemos precisamente para el día de hoy. A ver, cuéntanos. Pues mira, tenemos un libro, una biografía de los Beatles, escrita por Sergio Gaspar Mosqueda, y lo vamos a regalar a la calaverita más original que nos manden a través ya sea de Facebook o de correo electrónico. Puede ser para los integrantes de este círculo Beatle, o para su Beatle favorito, o para conjuntar los todos. Puede ser el círculo Beatle, los Beatles, como ustedes gusten, pero la que sea la más creativa se va a llevar esta biografía que tenemos aquí en el estudio, y créanme, está muy, muy buena. Sí, y antes de seguir, quisiera mandarle saludos a Vanna Rangel, que en Twitter nos está escribiendo y nos está deseando feliz Halloween. Y en realidad a Ter y a Marco, a mí no me mencionó, qué mala onda. Pero te respondo una de las preguntas que tenías en la noche, que nos hiciste favor de escribir, y decías que cuál era la canción que complementaba la canción de How de John Lennon que mencioné pues de manera rápida el día de ayer. Estamos platicando, no la complementa, sino es un dato duro que diga, esa es la continuación de esto, la respuesta de la canción How. Pero a mí se me hizo pues lógico, un tanto que pudo haber sido la respuesta, y lamentablemente más de 30 años después, pues ya no le sirvió de mucho a John. John decía, ¿cómo seguir adelante si no sé hacia dónde voy? Y muchos años después, George Harrison, en la canción Any Road, así se llama la canción que estabas preguntando, Any Road dice, pues cualquier, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te llevará ahí. A lo mejor pudo haber sido una respuesta muy buena que hubiera necesitado John en esos momentos, pero bueno, nada más que imaginación, no es la respuesta a eso. Sabias palabras de George, ¿no es así, Oscar? Así es. Si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino es bueno, ¿no? Pensaría yo. Maravilloso George Harrison, tan maravilloso, amigos, que vamos a escuchar una canción de él, escrita precisamente en el año de 1981, en respuesta o como reacción al asesinato de John. Una canción en la cual hubo participación de otros de sus compañeros de bandas. De banda, hablamos de ello apenas la escuchamos. Con ustedes, All Those Years Ago. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. So weird, all those years ago. si perder un padre o perder una madre es un golpe fuerte, un golpe que te deja marcado por el resto de la vida, perder una pareja, yo no quiero ni imaginar lo que se debe sentir que tu esposa o que tu esposo o que tu novia o que tu novio muera. Debe de ser una de las grandes pruebas de vida ante la cual, pues, imagino que hay muchas maneras de sobrellevar la situación y después de salir adelante. Este fue el caso de Paul McCartney, que se enfrentó después de un matrimonio no ejemplar, porque la realidad es que la gente tiende a ser muy rosita la historia. No fue un matrimonio ejemplar, pero fue un matrimonio y trajeron al mundo 3 hijos y de alguna u otra manera se mantuvieron juntos hasta 1995. Si mal no recuerdo, ahorita Oscar o Marco me van a corregir, de no ser así, en año en el cual le detectan a Linda McCartney cáncer en el seno. Sí, fue a mitad de esa década de los 90 y a finales es cuando ella lamentablemente pierde la batalla contra el cáncer. Y mencionar que pues es la segunda mujer en realidad muy muy importante en su vida que pierde Paul, y hoy se está cumpliendo pues un aniversario más luctuoso de la muerte también de la madre de Paul. Estamos hablando de Mary Patricia, que muere muy, muy, muy joven. En realidad tenía 47 años, muere en el 57 por cáncer también. Entonces, de las cosas difíciles que tuvo que pasar Paul, no sé cuál de ellas le haya afectado más, pero ya hay canciones para las dos. Pero ahorita estamos platicando acerca de la muerte de Linda McCartney, que sin duda lo marcó, se notó en sus trabajos posteriores, y hay una canción magnífica donde pues él expresa todo lo que sintió cuando aquella noche que se conocieron. Sabes, Oscar, que en algún momento yo tuve la oportunidad de leer los primeros comunicados de prensa que la oficina MPL, la oficina de Paul, sacó una vez que falleció Linda. Y en esa época él tenía un portavoz, ya no lo es, se pelearon en algún momento, pero en esa época Jeff Baker era su portavoz, era la persona, su asistente personal, para hacer esto rápido. Y él, Jeff, era el que escribía los comunicados de prensa, y en uno escribió: Paul aparentemente está bien y sabe que debe seguir adelante por sus hijos, por él mismo, pero 10 minutos después se dobla en dos y se suelta llorando, y 10 minutos después dice: sí puedo, sí puedo, y así se la lleva. Sí, efectivamente, fue un golpe durísimo para Paul McCartney. Recuerdo mucho también que el comunicado que él da cuando por primera vez sale y da la cara después de la muerte de Linda, y él lee y manda también la carta a los medios de lo que él le comentó a Linda cuando ella estaba falleciendo, estaba en su lecho de muerte, y él se acerca y le dice unas palabras al oído mientras ella agonizaba. Pues realmente es de romperle el corazón a cualquiera. No son palabras fáciles, no son cosas que uno pueda decir, pues es que era lo mejor que pudo haber pasado. No, yo creo que una muerte así sea como la que se suscitó con John Lennon o como se suscitó con George Harrison, que eran muertes anunciadas, pues finalmente terminan siendo el fallecimiento y la pérdida de una persona que es totalmente irreemplazable en el mundo. Pues sí, la pareja, nada más. Vamos a escuchar, amigos, una canción que salió al mercado en el año 2001. Yo asumo, no estoy segura, que fue escrita por lo menos un año o un año y medio después de la muerte de Linda. Salió oficialmente en el año 2001, que Paul escribió para su primera esposa, para Linda McCartney, y que inicia diciendo algo así como: qué bueno que me paré y te detuve esa noche y no te dejé salir, porque nada de lo que sucedió hubiera sucedido. Disfrutemos esta sumamente romántica canción llamada Magic. Must have been magic night that we met. I hadn't stopped you, I'd always regret. A few minutes out that door. I'd have been lonely forevermore. Ha sido más que comprobado, no solo cuando muere alguien cercano o alguien muy querido, sino en general, en esos momentos de la vida que tienes tú y que tengo yo y que tenemos todos. Lo mejor es ocuparse, trabajar, tratar de salir adelante, tener objetivos, pensar de manera positiva y además estar seguro que todo futuro es mejor. Y eso es básicamente lo que hizo Paul con esta canción Magic, una canción que sí, claro, le dedicó a Linda, que murió en el año 1998, pero aquí, a micrófonos cerrados, cuando ustedes estaban escuchando la rolita, pues ya nos estábamos empezando a reír, las primeras risas del programa, Oscar, Marco y yo, porque en ese mismo álbum, pues salen las canciones dedicadas a la que era su nueva novia, Heather. Hombres. Pues sí, ahí está el caso de Your Loving Flame y también Heather, que salen en el mismo álbum Driving Rain del 2001, pero también pues aún recordando esta pues pérdida de Linda, pero sí bastante chistoso cómo pues, hay canciones para dos mujeres distintas en la vida de Paul en un mismo disco. Eso me lo dijeron cuando compré la primera vez ese disco, el Driving Rain, y yo vi que venían esas canciones, precisamente este detalle, y una mujer muy cercana a mí me lo decía. pero ¿qué le pasa a McCartney? ¿Por qué hace eso? Yo, bueno, pues tiene su corazoncito, déjalo en paz. Siempre voy a defender a mi ídolo. Dale chance. Ay, hombres, en un mismo álbum, canciones para dos mujeres, sí, sí. Los conocemos rete bien las mujeres, ¿verdad, chicas? Ustedes apóyenme en la página oficial de Facebook. Te recuerdo también que nuestro Twitter es @CirculoBeatle y que en Facebook nos puedes sugerir temas y canciones y demás. Y bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacerlo de una vez. No vaya a ser que se nos acabe el programa, como suele suceder, y no alcanzamos a transmitirles todo lo que programamos con la esperanza de que ustedes lo disfruten. Vamos a transmitir ahorita dos canciones, ambas de Paul McCartney. La primera, Let It Be, una canción no dedicada a la Virgen María, dedicada a su mamá, de nombre Mary. Cuando Paul McCartney dice Mother Mary come to me, es, le está hablando a su mamá. Enseguida, años después, muchos años después, ya en 1997, la esposa de Ringo, Maureen Cox, falleció y Paul llevaba una relación cercana con ella, siempre lo había sido, y le escribe la canción Little Willow. Y de regreso, Marco y Oscar, si les parece bien, comentamos un poquito tanto de la mamá de Paul como de la primera esposa de Ringo Starr, que tuvo una muy buena relación con Paul. Con ustedes, señoras y señores, Let It Be y Little Willow. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, yeah, let it be. Oh, there gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Sleep, little willow, peace gonna follow, time will heal your wounds. Grow to the heavens, now and forever, always came too soon. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, bend, little willow, wind's gonna blow you hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Esto de estar escuchando ustedes estas canciones dedicadas para personas que fueron muy importantes en la vida de los cuatro Beatles. Y bueno, pues con micrófonos cerrados nosotros tenemos la oportunidad, como ustedes lo saben, de platicarlo, cómo va a ser apenas se vuelva a abrir los micrófonos, quién va primero, quién va después, qué vamos a decir, qué canciones salen, cuáles vamos a quitar de las que ya teníamos programadas. Y bueno, pues en el bla, bla, bla, recordamos y le mandamos hasta el cielo nuestro cariño, nuestra admiración, porque fue un gran artista, y nuestro respeto a Gabriel Berthier, integrante de varios grupos de la beatlemanía mexicana, Help, Aleph, por supuesto, que además dejó huella en muchos de nosotros, un gran ser humano. Sí, exactamente, y lo puedo decir abiertamente, y él fue uno de mis grandes amigos. Lo conocí gracias a Ricardo Calderón, lo conocía gracias a él, y yo pues encontré una persona maravillosa en Gabo, y hasta el cielo te mando un abrazo, como siempre que me acuerdo de ti, cuando rezo por ti, has subido hasta el cielo. Y también hay una persona muy importante también en mi vida, la cual quise dejar al final porque tiene muy poco que falleció, y es para ti, Héctor, que estás allá en el cielo también. Uf, bueno, pues es bastante difícil. En primera, decir que, bueno, no tuve el gusto de haber conocido a ese señor tan querido y tan reconocido dentro de la beatlemanía, pero recuerdo ver pues tanto movimiento en las redes sociales y demás, y bueno, también donde quiera que esté, pues una oración para él. Y yo quisiera también dedicar este programa a Daniela Márquez, un ángel que se fue en verdad muy, muy, muy pronto de este mundo con 17 años, que también no sé por qué el cáncer es una enfermedad que rodea la beatlemanía, no entiendo por qué, pero bueno, desgraciadamente se nos adelantó y era una gran beatlemana. Nos coincidimos en muchos conciertos tributo a The Beatles, me regalaba cosas de ellos y dibujaba aparte. Entonces pues ya creo que está con John y George. Así es, están en un plano mejor y eso creo que es lo que importa, Oscar. Muy bien, amigos, pues acabamos de escuchar las canciones. Little Willow, una canción escrita para una mujer que no la tuvo fácil desde el principio, muchachos. Desde el momento en que se hizo novia del baterista más famoso de Liverpool, ya por ahí tenía broncas. Ya por ahí las fans le tiraban mala onda. Sí, de por sí al mismo Ringo no la pasó bien al inicio de sus participaciones con The Beatles. Pues bueno, menos a su novia, ¿no? Y una persona que estuvo ahí cercana a los Beatles en muchos años durante toda su carrera y después bueno, separada de Ringo ya en 1975, tuvo una relación bastante cercana por sus hijos y que lamentablemente pues muere el 30 de diciembre de 1994. Exactamente. Y bueno, sí, cabe mencionar, es muy importante decirlo, ella empezó como groupie, efectivamente, era una groupie de los Beatles cuando ellos todavía tocaban en la caverna, y así se fue pues haciendo de la amistad de ellos y terminó enamorándose de Ringo, o Ringo de ella, no sé exactamente cuál es el punto intermedio donde realmente quién enamoró a quién. ¿Sabes qué? Una anécdota de Maureen Cox, ya cuando The Beatles eran The Beatles, de hecho ya cuando The Beatles se habían separado, pues claro, cada uno de ellos perdió de alguna u otra manera piso, y entonces Ringo empezó a ser muy obvio en sus infidelidades. Y llegó el momento en el cual ella, con tal de llamar su atención, agarró una motocicleta y se estrelló en una pared de frente para romperse varios huesos y tener el amor de Ringo. Sí, exactamente. Es una historia que realmente es muy, muy extremista, pero finalmente es la historia, caballeros, así que no nos sorprendamos de eso. No nos sorprendamos. Ya no tenemos tiempo para hablar de Maureen Cox. Lo vamos a hacer en un programa cercano. Es una sorpresa. Gracias, Marco. Gracias, Oscar, por estar aquí el día de hoy y toda esta semana. Muchísimas gracias a ti, Tere, y a ti, Marco, también. Y claro, nos escuchamos la próxima semana con muchísimo más Beatlemanía. Claro que sí, aquí vamos a estar. Recuerden que la inmortalidad recae en los Beatles. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros cada día. Gracias a todos y cada una de las personas que nos están escuchando. Los queremos, son muy importantes para nosotros. Escúchenos mañana a partir de las 7 de la noche, igual domingo, elpuntocritico.com. Y nos quedamos con un testamento reciente de Paul McCartney, incluido en su disco del año 2007. El fin, the end of the end. Esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. And this wasn't bad, so a much better place would have to be special, no need to be sad. On the day that I die, I'd like jokes to be told and stories of old to be rolled out like carpets the children have played on and laid on while listening to stories of old. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. And a much better place would have to be special, no reason to cry. At the end of the year.